para pagarte por todo lo que has hecho por mí. Con afecto te dedico esta canción del gran compositor jilguero del Huascarán para todas las madres del Perú. Para ti, madre linda, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tu hija, Avencia Mesa Luna, te canta. Con producciones musicales, Dani, para ti, mamita. Bendita las madres, bendita su vientre, que con dolor profundo traen hijos al mundo. Que siento tan solo quiero aclarar que el hijo desobediente ya su madre hace llorar, pero la madre tan buena todo sabe perdonar. El hijo es un ocioso, un ladrón o criminal. De lo poquito que siento tan solo quiero aclarar que el hijo desobediente ya su madre hace llorar, pero la madre tan buena todo sabe perdonar. Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal. Tarde, mi Lucho Cribilleros. ¿Cómo canta Luchito? Óscar Mesa. ¿Cómo le sigue? Jover, una cajita más. Pide, pide. Y paga como en Cauca. Eso. Y las mujeres que dicen, canta o no canta. Victoria.